sonrías, qué bonita. No más de verla se me alegra todo el día. Vivo soñando con que sea mía y me pregunto si está sola o está ocupada. Creo que está sola, porque en sus fotos nunca sale acompañada. Por eso siento que tengo chance. No sé si esto sea una buena idea, y si me batea, sea lo que sea, yo le haré el intento, pues si no lo intento, luego me arrepiento. ¿Y pa' qué les cuento? Si no le gustara, no me hubiera contestado. Cuando le escribí el mensaje, ni lo hubiera revisado. Casi es otro día y aquí estamos platicando. Y yo con el tiempo más me estoy enamorando. Si no le gustara, no le cuenta a sus amigos que me conoció hace tiempo y que pasa bien conmigo. Claro que le gusto tanto como ella me gusta, y la idea de ser algo para nada me disgusta. Es calibre 50, chiquitita. Si no lo intento, luego me arrepiento. ¿Y pa' qué les cuento? Si no le gustara, no me hubiera contestado. Cuando le escribí el mensaje, ni lo hubiera revisado. Casi es otro día y aquí estamos platicando. Y yo con el tiempo más me estoy enamorando. Si no le gustara, no le cuenta a sus amigos que me conoció hace tiempo y que la pasa bien conmigo. Claro que le gusto tanto como ella me gusta, y la idea de ser algo para nada me disgusta.